Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos cordiales. Diego de la Villa y susurrando. Dice que bien estamos sin entrar. Comé sin entrar. Claro, Diego, yo... Muy buenas tardes, Diego de la Villa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, aquí comiendo. Comiendo, ¿no? El apetito no lo ha perdido, ¿eh? No. Ahí, mojando más. Esto es una foto, queda. ¿Eh? Esto, yo le voy a hacer una foto y se lo voy a mandar a la señora y a su tía. No, eso hace no hace falta porque ellos saben que... Que el apetito que no lo pierde. No. Madre mía. Es de las pocas cosas que no he perdido. Para que vea. ¿Qué ha perdido? Ya con los 63 años ya te puedo imaginar. Bueno, el pelo. Lo estoy perdiendo yo. Ya me queda más que la parte de atrás. Don Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Decano del Fútbol Español. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, amigo Miguel. ¿Todo bien? Bien. ¿O muy bien? Vamos a dejarlo en bien. ¿Solo, no? Sí. Vamos a dejarlo en bien hasta que se arregle la situación uh-huh. institucional de nuestro decano de fútbol español. Que estoy convencido de que le queda poco para tomar la regularidad, fíjate. Yo confío. Tengo que confiar en todos los aspectos, tanto en el deportivo. Tengo que confiar también en nuestro alcalde que bueno, verás tú, es que después de soltar 10 millones de euros en la temporada o digamos en el año 2018... hace entender que cuando un ayuntamiento suelta 10 millones de euros no es una frivolidad y por lo tanto entiendo, y así nos lo transmitió Gabriel Cruz, estará buscando la capacidad, o sea, la forma jurídica administrativa de poder pagar este dinero que hace falta, estos 2.200.000 euros que hará falta en esta temporada 2018-2019. No nos queda otra más que confiar en ellos porque hasta ahora, quitando a la afición que pusimos un millón y pico de euros, ha sido el ayuntamiento el que ha puesto 10 millones de euros. Lo voy a decir muy claro. Ahora buscamos 2.000 onubenses que pongamos 1.000 euros cada uno y ya está. Lo voy a decir muy claro. Lo puedo decir más alto o más bajo. Más claro no lo voy a decir. Cuando uno escucha a partes interesadas, que no sé por el motivo, o esa es una sensación mía, que son partes interesadas, hablar de la manera que hablan con esa libertad, algunos que se toman la libertad de hablar sin conocimiento, como es Paco Morán, por ejemplo, o sea, yo doy nombre propio, a mí me la repanfinfla Paco Morán y tres como Paco Morán, es una cosa que me da igual. Es patético, ¿no?, escuchar sus comentarios sobre, por ejemplo, que si los de chaqueta que se dejen de cubata en el palco y que le den soluciones al tema. Es patético escucharlo como, bueno, patético para mí. Algunos lo serán capaces de ponerle dos velas blancas, otros dos velas negras. Es patético escucharlo hablar de una parte tan partidista y sin razón, creyendo absolutamente todo de todo el mundo. Entonces, las mentiras son mentiras siempre. Dichas 10.000 veces, nadie la va a convertir en verdad. Y todo el mundo sabe la trayectoria, ¿no?, de este personaje. Todo el mundo sabe la trayectoria, ¿no? Siempre ha liado al poder. Lo tengo más claro que el agua, ¿no? Menos al poder desde la Villa, ¿no? Este fue el que te tachó a ti de demente senil, Diego de la Villa. Este no lo sé. No te acuerdas, ¿no? No. Mira, a ver si va a hacer... personaje no... De cierto personaje mejor no. Perfecto. No. Bien, pues... simplemente digo... No están existiendo... ninguna reunión entre Cristella y representante del Ayuntamiento de Huelva. Es falso, es mentira. Ojalá, esto para que vean que yo no tengo parte interesada, ojalá hubiese mañana una reunión y se vendiera el club. Ojalá, que yo tengo mi versión de los hechos, que yo no quiero que se venda el club. Miguel, yo me ofrezco a contar el dinero. Perfecto. Si sobra algo, nos tomamos una cañita, Diego. Yo digo, ojalá mañana se sienten y se venda al club, a Cristella o al Vaticano Club de Fútbol. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Yo soy de la opinión que el club debe de seguir siendo municipal hasta que entre en la Liga de Fútbol Profesional y ahí, a partir de ahí ya que se gestione como se tenga que gestionar. Pero yo quiero que el club sea municipal. Quiero decir con esto, señores... Es mentira. Se la están metiendo, como vulgarmente y callejeramente se dice, se la están metiendo doblada a todo aquel que está pregonando, diciendo que hay acercamientos, que si hay acercamientos. Es falso. ¿Ustedes entienden que ante una responsabilidad como la que es la venta del decano del fútbol español, ustedes piensan que en cualquier reunión, por mínima que sea, no vaya a estar presente los máximos responsables, que se llama Gabriel Cruz como alcalde de la ciudad y como otro de los de su mano derecha en diputación también, como es el señor Fernández, Pepe Fernández, ¿ustedes piensan de verdad que van a mandar un emisario a negociar? Es falso. No se dejen embaucar. Es mentira. Pero con esto no quiero decir, si mañana viene Cristella y coloca ahí encima de la mesa 5 millones de euros que le dé estabilidad a todo esto, soy el primero que me levantaré, aplaudiré y soy el primero que estiraré una alfombra roja. Pero señores, esto es una campaña de acoso y derribo a la propiedad del decano del fútbol español. Sí, de acoso y derribo. En ciertos medios de comunicación. Y yo centro la atención en este... ¿Cómo era? ¿Paco Morán? Sí, este que escondía la deuda cero del Recreativo de Huelva. Este que adoraba a Pablo Coma. Hasta que Pablo Coma ya era un cadáver aquí en el Recre. Y ya luego pasó de... Hay que dejarlo trabajar. Señores, que está escrito, que no me lo invento yo. Que está escrito. Y ahora con Cristella. ¿Por qué? Porque está el PSOE gobernando. Me da igual que sea el PSOE, Ciudadanos, Podemos o el Papa. Es que me da igual. Es que me da exactamente igual. Me da exactamente igual quién esté. ¿Alguien piensa que en la venta del Recre el alcalde o Pepe Fernández van a mandar a un emisario del club? Es falso. La última reunión que han tenido estos señores fue a falta de 10 o 15 días que venciera el plazo para cumplir el pliego de condiciones del proceso de venta del decano del fútbol español. Posteriormente a eso, no ha habido absolutamente nada. ¡Basta ya! Que esto es una campaña de acoso y derribo. Acoso y derribo para devaluar, para desacreditar. Menos mal que siempre hay gente que es capaz de atar cabos. Mira, José Antonio Cabrera. Dijeron que el viernes hubo una reunión, ¿no? Pues el viernes estaba Gabriel Cruz y el señor Pepe Fernández en un homenaje a Felipe González en la aldea del Rocío. ¿Sabe dónde estaba Óscar Romero? En Huelva. Si no estaba en Huelva, estaba... Y además tengo fotografías. Si no estaba en Huelva, está en Madrid. Estaba con sus hijos. Mira, pues me voy a pasar el fin de Miguel. Ya está. Vamos a hacer... Es que no, es un emisario que ha levantado una acta notarial y en acta notarial... Señores, según me cuentan, según me filtran, el acta notarial hay un periodista en Huelva que lo tiene. Y si no lo tiene, ese periodista está en boca de ciertas personas interesadas en decir, es que tal periodista lo tiene. Acta. No hay acta notarial, un acta notarial, perdón, un acta, un emisario, según cuentan, un emisario del ayuntamiento... levantó un acta, no notarial, levantó un acta de la reunión. Es mentira, es falso. No ha habido reuniones, no hay nada, nada de nada. Dejen trabajar, dejen de que cumplan o no cumplan las promesas. Si en X fecha el ayuntamiento no cumple la promesa que le haya podido dar al consejo, a los jugadores, al equipo técnico y demás, señores, Eurosamo y Cristella son los mismos. No se crean más que el césped tiene la culpa el club o el propietario, que no, que el contrato integral que tiene, dicho por Cristella, que tiene Eurosamo, son los responsables de cómo están los campos en la ciudad deportiva y cómo está el nuevo Colomino, que son los únicos responsables y que si no hacen nada, la tostada se la tiene que estar lidiando y comiendo el Consejo de Administración y la propiedad. Es falso, no se crean nada. Es una estrategia para que el ayuntamiento venda el club o lo malvenda. A partir de ahí, si alguien quiere, mire, el lunes que viene, confirmada su presencia aquí, va a estar un político. Y lo he invitado con ciencia. Porque demagogia la que utiliza. Y se llama Rafael Gavilán. Que se sienta aquí y ahora vamos a debatir, a ver qué información tiene él. Si es que el ayuntamiento es tan malo y no tiene información, a lo mejor resulta que yo tengo más que él. ¿Quién sabe? Señores, ¿quién está utilizando al Recre políticamente? ¿La oposición o la propiedad? que se está buscando la vida como se está, está buscando para intentar salvar, como ya lo hizo el día que cogió el mandato en el Ayuntamiento de Huelva. La posición con tirarle mucha moñiga en lo alto, pues ahí es donde la única manera que puede tener de utilizar, con la que hacen demagogia con el decano del fútbol español. Que no, señores, que no se dejen embaucar, que es mentira, que no ha habido reuniones. Y que me pongan de mentiroso, que mañana saquen una fotografía, un documento en el que diga, mira, Miguel, para que te calles la boca ya, chaval, mira, aquí tienes, ¡pla! Esta es la reunión. No hay narices de hacer eso. ¿Y saben por qué no hay narices? Porque es mentira. Si fuese verdad, o si es verdad, que lo saquen. Que lo saquen. Si no da la cara Juanma López por aquí, hombre. La va a dar ahora para sacar un comunicado. ¿Qué noticia tiene la Federación de Peña, Cabrera? Bueno, la Federación de Peña, como siempre y de costumbre, nosotros nos solemos reunir y hablar con todas las partes. Nosotros hemos estado hablando con Cristella, en este caso a través de Óscar Romero, también con Juanma López. ¿Después de haber estado aquí el mismo día? No, era dos días. Nosotros, el miércoles de la semana pasada. Nosotros reunimos el lunes. Bueno, mi persona se reunió con él el lunes y el miércoles la Federación. Eso. No la Federación. Todos los presidentes de todas las peñas, ¿no? Para que le contara el proyecto suyo. Juanma López también está hablando conmigo, como es natural. Nosotros nos reunimos también la semana pasada, el martes, con el ayuntamiento. Y bueno, intentando recabar información de todas las partes, ¿no? Porque, hombre, la preocupación que tiene esta Federación de Peña es la misma que tiene todo el recreativismo, ¿no? Es decir, poder hacer frente a los pagos de las nóminas de los jugadores, por el temor de que se nos vayan algunos, y de los trabajadores, el pago a la andaluza, que no se nos olvide que hay 550.000 euros que hay que pagarle a don Eduardo Herrera con fecha máxima del 31 de diciembre, y también, en definitiva, el resumen de todo es los 2.200.000 euros que es necesario pagar en esta temporada 2018-2019. Esta es la preocupación real que tiene esta Federación de Peña, como la que tiene tú, como la que tiene Diego de la Villa, como la que tiene cualquier recreativista, vamos, eso está clarísimo. Hay dos alternativas, dos opciones, estamos hartos de decirlo, ¿no? Y una es vender con seguridad a alguien que traiga cash, a alguien que traiga dinero, a alguien que te dé, que te genere confianza de que tiene un proyecto a corto y medio plazo de viabilidad económica y deportiva del club, o que la propiedad siga siendo la misma, que el ayuntamiento sea quien tenga que hacer frente a este dinero que es necesario, esta, digamos, financiación externa del propio club, que es necesaria en esta temporada y en la siguiente, pero me centro en esta. Y en este caso, el ayuntamiento tiene que buscar 2.200.000 euros en esta temporada. No quiere decir que tenga que salir las arcas públicas, cuidado. Tiene que buscar bien de las arcas públicas, o ya eso sería, lógicamente, la propiedad o el ayuntamiento que tiene que hacer frente a ello, ¿no? Hombre, hacer frente desde el punto de vista de dinero público, pues habría que buscar la forma jurídica de hacerlo, ¿no? No vamos a decir la verdad, pero tampoco podemos negar que Gabriel Cruz y, en definitiva, el ayuntamiento han hecho frente en este ejercicio económico 2018 a 10 millones de euros. Uh-huh. Y yo digo una cosa, Miguel, cuando tú levantas la mano para votar que se va a liberar 10 millones de euros por responsabilidad patrimonial del ayuntamiento con respecto al recreativo de Huelva, ahí uno se la juega, ¿no? Y evidentemente a mí me da garantía el hecho de que si se ha soltado 10 millones de euros en este ejercicio 2018, la propiedad, sí, el ayuntamiento, entiendo que no nos queda otra que confiar en ello, ¿no? Hombre, ¿qué es lo bonito? Vamos a ver, ¿qué es lo hipotéticamente perfecto? ¿Qué? Vamos a ser sinceros, lo hipotéticamente perfecto es lo que todavía no ha llegado. Es una empresa, no señores, que vengan con músculo financiero, que te diga, venga, que hay que pagar la andaluza, que hay que pagar el IVA de esto, que hay que pagar los jugadores, que hay que pagar plan, suma, ese. Total, 2.200.000 euros, ahí lo traigo en dinero. Y además te garantizo que la temporada 19-20, aquí tengo 1.5 millones de euros, que es lo que aproximadamente va a hacer falta el año que viene, 1 millón y pico de euros extra, y ya te garantizo 2 años. Y bueno, después tú sabes, lo deportivo, que entra la pelotita, ya es suerte, ¿no? Pero hasta ahora no ha aparecido un perfil de empresarios o de personas así, ¿no? Se ha hecho tres veces, se ha sacado el pliego de condiciones, las tres veces ha quedado desierto. Y Miguel, pesa mucho Pablo Coma. ¿En qué pesa mucho Pablo Coma? Es que el Recreativo de Huelva no tiene derecho a equivocarse por segunda vez en una venta en la que al final venga alguien o un grupo de financiero que, o empresarial, que no tenga cash, que no tenga liquidez, y que a la hora de hacer frente a los pagos, estos pagos no se ejecuten, porque evidentemente sería la muerte total del recreativo. Es decir, tú no vas a por segunda vez dentro de unos meses a volver a hacer o a ejecutar todo el proceso que se ha hecho, se ha ejecutado en los últimos años a partir de Pablo Coma. Entonces, ese miedo genera desconfianza, que por otro lado es buena, porque cuando la vida te da guantazo, te espabilas. Ya has perdido la parte romántica, entiendes que mucho cuidado, que quien venga a comprar recreativo me tiene que garantizar cierta credibilidad económica, ¿no? Y esta es la realidad del club. Por lo tanto, no queda más que esperar que el ayuntamiento, y así esperamos, y así nos lo ha dicho Gabriel Cruz en la reunión que tuvimos la semana pasada, nos presente un plan de viabilidad institucional para el recreativo de Huelva ante final de año. Nosotros así lo creemos. Pronto habrá una Junta General de Accionistas antes de final de año, y esperemos que en esta Junta General de Accionistas antes de final de año la propiedad pueda adelantarnos las líneas básicas importantes para ese plan de viabilidad que es necesario para el Real Club Recreativo de Huelva a lo largo de estos meses venideros, ¿no? Y evidentemente la necesidad de cash tan importante, la necesidad de liquidez tan importante para poder pagar, hacer frente a los pagos de la nómina de la plantilla de estos meses y de los jugadores, y lo que se nos avecina, que es esta vorágine judicial y ejecución de órdenes judiciales de los extrabajadores. Lo anuncié aquí hace... Que está valorado, nada más y nada menos... Me decían que no, que no era verdad. Pues está valorado en 1.200.000 euros. Lo que viene de camino, que es... ¿Eso quién te lo ha dicho? Bueno, eso es lo que está valorado, eso es lo que se le debe a los jugadores, perdón, a los extrabajadores que ha denunciado al Real Club Recreativo de Huelva, y que, por consiguiente, si siguen, porque es normal que siga ganando sus magistraturas toda su denuncia y su señoría ejecute lo que es en sí, pagarle a estos señores, a estos extrabajadores. Está valorado en 1.000.000 y pico de euros, y esto tiene que ser frente al Real Club Recreativo de Huelva. Esto es lo que está generando ahora mismo el problema de tener cash. Es decir, el que ti una orden judicial se ejecute y te embargue las cuentas hace que los ingresos que tú tienes previstos vía Consejo Superior de Deporte por lo que las subvenciones o vía el patrocinio que tú tienes por valor de 500.000 euros, entre una cosa y otra, al final no lo puedas tener en tiempo y forma para poder hacer frente al pago de las nóminas de los jugadores mensualmente para que no te tengas este problema. Es decir, esta es la triste realidad de un Real Club Recreativo de Huelva, de nuestro Real Club Recreativo de Huelva, después de haber soltado 10 millones de euros la ciudad de Huelva. No se nos olvide que si lo suelta el ayuntamiento, amigo Diego, lo suelta al final el pueblo o la ciudad de Huelva, ¿no? Estas son nuestras miserias, pero también es cierto... José Antonio, perdón, pues te hice una pregunta... Fíjate, me he comido el plato entero y todo, escuchándote. ¿Eso te pasa por invitarme aquí? No, soy yo encantado. ¿Tú ves también una estrategia por parte de, en este caso, Cristella, Eurosamo, para que el ayuntamiento venda? Yo lo que le digo a Cristella y al ayuntamiento es... Primero a Cristella, que si tiene intención de comprar recreativo de Huelva, lo que tiene que ser es reunirse con Gabriel Cruz y traerle dinero. Entiendo, ¿no? Porque, ¿tú crees que las reuniones que dicen que ha mantenido... Es más, fíjate hasta dónde llego yo, Diego, que yo pienso. Digo, están teniendo la reunión con lo que están filtrando. Es decir, le están diciendo al ayuntamiento, han filtrado que aceptan las condiciones que les ha puesto el ayuntamiento, que si hay un mes que no lo van con los pagos al día, que le retiren el equipo. Son mentiras. No hay reunión, no puede haber comunicación sin reunión, no hay. Y yo digo, la reunión Cristella la está teniendo a través de lo que filtra, le está diciendo al ayuntamiento, estamos dispuestos a tener esto. Al ayuntamiento y a todo el mundo. Le está diciendo, estamos dispuestos a tener esto. Es que nosotros tenemos tanto dinero. O sea, como no hay reunión, están utilizando a los medios de comunicación que se está prestando a ellos, evidentemente, que no son capaces de poder poner en discusión, ¿no? Oye, luego a lo mejor pueden tener razón, pero que no hay reunión, no puede haber nada. Y aquí es lo que hay, una estrategia que están, lo peor de todo, y tú que eres presidente de la Federación de Peña, tú que has sido expresidente, Diego, dime, lo peor de todo es que están dividiendo el recreativismo. No vamos a consentir por tercera vez, no vamos a consentir desde esta Federación de Peña que nadie jamás divida el recreativismo, porque está la muerte del recreativo. ¿Tú en la Federación de Peña tienes algún personaje que no vea cómo es? No, esto es una cosa distinta, lo de los personajes. Yo te digo a ti que esta Federación de Peña no va a permitir, tajantemente te lo digo, que no vamos a permitir que nadie divida el recreativismo, porque esta sí que es la muerte del recreativo de Huelva. Y ya lo dijimos en la nota de prensa que pasamos hace una semana atrás. Tú podrás conseguir, a través de lo que sea, filtración o lo que sea, o cada uno, político, no político, oposición, la propia propiedad, cada uno que diga lo que quiera. Ahora, al recreativismo no lo va a dividir nadie. ¿Por qué? Pues es muy simple, Miguel, porque si el recreativismo se divide, el recreativo muere. Y como tú comprenderás, si hay algo que a todos nos une, es el sentimiento recreativista, que está por encima de las peñas, del TRA, del ayuntamiento, de la oposición, de Cristella, del otro, de la moto. El escudo. Y los 129 años de historia que hacemos dentro de unas semanas. El recreativo de Huelva está por encima de todo. Porque además, creo que se ha demostrado, ¿no? La campaña de salvación se puso 1.000.000 y pico de euros en 20 días. En una provincia de Huelva donde hay mucha pobreza, hay mucho paro, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay, Miguel, por ahí sí que no. El recreativismo está muy unido, va a seguir estando muy unido y nadie va a conseguir separar el recreativismo. Eso lo tengo clarísimo, porque nadie, ninguna de las familias del recreativismo, ninguna familia recreativista, TRA, Peña, de Frente Unuba, la propia masa social, que en definitiva la afición general, ninguno vamos a permitir eso. Pero escucha, que si hay que pegarle un bocado a la nuez o en la yugular a alguien, el recreativismo le pega el bocado a la nuez. Bueno, hay gente que está fomentando esa división. Y son medios de comunicación los que siempre estuvieron aliados al poder. Estuviera quien pudiera, menos con Diego de la Villa. Menos con Diego de la Villa. Eso ya es historia, hombre. No, eso es historia, pero hay que refrescarle la memoria a los chavales que tienen 25 años, que sepa quién es quién aquí también. Ya. Porque el chaval de 25 años no tiene ni idea quién es Diego de la Villa. A no ser que se haya culturizado un poquito en torno al recreativo de Huelva y haya mamado en el grado de consanguinidad, ¿no? Que pueda tener con los parientes más cercanos que le hayan dicho, pues mira, este señor es fulanito, tal, tal, tal, tal, para bien, para mal, para regular. Por eso digo que hay gente que no está sumando, que están dividiendo. El motivo por el que dividen no lo sé. Pero ya en su día dijeron que el recreativo no tenía deuda. No crean a nadie, el recreativo la deuda es cero, tal y cual. Y en aquel rincón de allí llegó Diego de la Villa a esta tertulia y dijo 18 millones de euros de deuda. Y posteriormente vaticinamos que entrábamos ley concursal. No crean a nadie, es mentira. El Partido Popular está haciendo, esto es gloria bendita. Concurso acreedores. Posteriormente luego vino Pablo Comas. Cuidado, Diego. Por ejemplo, luego vino Pablo Coma. Y Pablo Coma, madre mía, cuando le pusieron el ombligo en la cabeza, en la cara, que casi lo tiran por una escalera, pues justo en ese instante empezaron a decir: qué bueno es Pablo Coma. Cuando ya estaba muerto Pablo Coma aquí con el recreativismo, es que Pablo Coma no tiene ni un duro, señores, Huelva sale a la calle, tal cual, padre. Salen las elecciones, el Ayuntamiento de Huelva, y trata de aliarse al poder. Pero claro, a lo mejor lloraba por X o por H o por B, y si no le da el chupo, pues al lío. La petera que se coge. Ahora viene campaña de elecciones, y señores, que a nadie se lo olvide, que fue el PP el que dejó aquí la ruina de 18 millones de euros de deuda, y que fue el PP el que le vendió este club al hombre que más daño le ha hecho en la historia del recreativo de Huelva, que se llama Pablo Coma Matasmira. Y yo paso de la política y me da igual los partidos políticos. Pero aquí el pan pan y el vino vino. Y el día que haya que criticar al PSOE, pues seré el primero que levante la mano, como en su día defendí también al PP por salvar al recreativo. Lo que yo entendí que era salvar al recreativo. Con el paso de los años te das cuenta que mira lo que era salvar al recreativo. Y yo no me invento nada. Cíclicamente eso es. La postura de los que se postura, valga la redundancia, a favor del poder siempre. ¿Defender lo indefendible a cambio de qué? ¿A cambio de algo? No lo sé. Que puedo pensar lo que me dé la gana, como usted también que está escuchando la radio. Pero ya está bien de dividir, ya está bien de dividir. Porque aquí quien está haciendo política con el Recreativo de Huelva es la oposición al completo. Pilar Miranda te invita 80 veces aquí, hombre. ¿Por qué no viene? ¿No? ¿Por qué no viene? Rafael Gavilán, invitado está para el próximo lunes. Asistencia confirmada. Pues el próximo lunes hablaremos con Rafael Gavilán, que siempre va al mismo plato de televisión. Vente para acá, hombre. Vamos a debatir aquí también, Rafael Gavilán. A ver si eres capaz de demostrar todo lo que dices. Demostrarlo, pero demostrado. No consensuado. Demostrado. ¿Vale? Demostrado. Y el que demuestre, al que demuestre, yo le doy la razón. Y si el que demuestra es Cristella, le daré la razón a Cristella. Pero de momento mienten más que hablan. Ya está. Esa es mi idea. Y lo tuve aquí delante. Le di la oportunidad que se defendiera de todo. Yo no estoy diciendo nada distinto a lo que dije el pasado miércoles. Estoy diciendo lo mismo. Faltan a la verdad. Y están dividiendo al recreativismo. Diego de la Villa, tú desde la barrera, ahora que ya has comido, mira el postre que te han traído, ha dicho. Sí, estoy esperando que se tranquilice esto. Yo no. Para comérmelo. ¿Tú crees que yo no estoy tranquilo, Diego? Sí, yo sé que estás tranquilo. Estoy muy tranquilo. Esa es tu forma de expresarte, además de expresándote muy bien y muy claro. Lo que pasa es que a mí me deja todo esto, me rompe un poco los esquemas, porque habéis dicho una cosa que por lo visto era sabida de todo el mundo, menos yo no lo sabía, porque yo realmente tenía puestas mis esperanzas, teniendo en cuenta las dificultades que hay para que el ayuntamiento pueda asumir en toda su crudeza la situación del club económicamente, en Urusán, ¿se llama? Eurosamo, que este es Juanma, ¿no? Juanma López. Sí, yo tenía puestas las esperanzas en Juanma López, francamente. Yo pensaba que ese podía ser una vía para resolver el problema de pagar las nóminas y los pagos que hubieran ido saliendo con objeto de mantener al club en una estabilidad económica, lo cual no quiere decir que él pusiera el dinero a fondo perdido, sino una deuda recuperable a través de Eurosan. Pero cuando me habéis dicho que, o al menos eso parece ser que es una realidad, que Cristevia y Eurosamos es lo mismo, pues entonces ya a mí me habéis tirado todo por tierra. Y francamente estoy ya estos días atrás, este mes, estoy un poco desilusionado con esa posibilidad que yo tenía de que Eurosan se echara para adelante, Eurosamos, y asumiera los pagos, aunque después fuera una deuda recuperable. Que al final, aquí de lo que se trata no es de pagar a fondo perdido, sino de cambiar la deuda de sitio, sacarla del club y ponerla en otro sitio. Y por eso pensaba yo que Eurosamo era. Aquí a fondo perdido vehículo. El único que ha pagado, amigo, ha sido la afición. No, claro, campaña, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. A fondo perdido tampoco, ¿eh? Bueno, en definitiva, a fondo perdido. ¿Por qué? ¿Por qué no es a fondo perdido? A fondo perdido la afición. Hay asociaciones que han querido utilizar ese dinero que muchos querían poner a fondo perdido y se han querido convertir en acreedor del club para luego cambiando por acciones. Por acciones. Bueno, eso es verdad. Igual, eso es mentira. Pero al fin y al cabo. Pero yo tengo una cosa. El aficionado a pie, sí a fondo perdido. Las acciones valen cero, de modo que prácticamente es lo mismo. No, pero para tener voz y voto. Yo te digo una cosa, Cabrera. Las ayudas. Es incondicional siempre. Hombre, yo creo que. Entonces no ayuda. No. Bueno, ¿qué estaba diciendo, Diego? No, yo lo que estaba diciendo es que yo tenía puesta mi esperanza en que Eurosamo se echara para adelante, asumiera los pagos, la temporada económicamente fuera transcurriendo bien, aunque lo único que sucedía es que la cambiaba de sitio la deuda, ¿no? No se trataba de poner dinero a fondo perdido, pero desde el momento en que parece ser que Cristella y Eurosamo es lo mismo y todos estamos viendo que Cristella no acaba de aclararse totalmente, porque o en fin, tiene la línea demasiado clara. Bueno, ellos sí saben lo que quieren hacer, lo que pasa es que ya al gato escardado todo se le devuelve en pulga y ahora es más difícil que ni el ayuntamiento ni la propia afición nos creamos lo de los avales y las leches. Mira, aquí lo que nos creemos es el dinero contante y sonante puesto de una forma y manera, Diego, que se pueda pagar. Por eso te digo que no ha existido reunión, no han existido contactos, y por eso no, te digo que están existiendo los contactos a través de los medios de comunicación que se prestan a filtrar, a decir lo que le filtran. No, es decir, si el ayuntamiento sabe ahora mismo que están dispuestos a aceptar una cláusula de lo que sea, es porque se lo está diciendo a los medios de comunicación. Vamos a ver, el proceso de venta del recreativo de Huelva de forma negociada está abierto. Sí, acercarse al ayuntamiento y se zanja todo. Hay otro tema que tampoco me ha parecido un poco fuera de mis entendederas como gestor que ha sido de un club. ¿Cómo se puede hacer un presupuesto de gastos superior a los ingresos? Sí. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues está llamado a que fracase, ¿no? Uh-huh. El club no está en situaciones de hacer un presupuesto de gastos superior a los ingresos. Y por lo que, según me dicen, eso ha sucedido esta temporada y temporadas pasadas. Eso no puede ser. Que hay que hacer un equipito teóricamente más inferior, que a lo mejor resulta que es más superior, porque bebe en fuentes más económicas, como son la tercera división, a efectos de fichaje me estoy hablando, que lo único que hay que hacer es trabajar ese campo y hacer un presupuesto no solo ya igual de ingresos y gastos, sino inferior en los gastos a los ingresos, para poder ir pagando algunas deudas. Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Es que los gastos, yo no sé si es eso que no es posible hacerlo, ¿no, Diego? ¿Cómo no va a ser posible hacerlo? Bueno, yo aquí sí que... Hombre, yo sé que la época actual pasa, amigo, no es la época... Amigo Diego, lo que pasa es que los gastos, muchos de ellos son gastos de... Gastos fijos de años anteriores. Exactamente. Yo creo que domina lo económico. Si la plantilla... No, pero la plantilla yo creo... la cuarta o quinta de... 1.400.000 euros. Fíjate. La de San Fernando son 350.000. Tú la bajas a la mitad. 350.000 me dijeron allí. Ahí está, ¿tú la bajas? San Fernando. O sea, tú la bajas a la mitad. Que es una cuestión de un uso. O a tres cuartas partes. Y yo te digo, que tampoco se sana el club. Lo único los gastos que tiene ahora mismo. Pero Diego, déjame explicarte que tú eres. Son criterios. Tú eres el que tiene aquí los números, sí. Y yo de esto no sé ni leer ni escribir. No. Diego lo demostró un tiempo, que fue el que salvó el negativo. Por favor, por eso le respeto. Credibilidad máxima. Eran épocas diferentes. Y le hago esta pregunta. Épocas diferentes. Cuando están las denuncias de los ex empleados del club, que se te va 1.000.000 y pico de euros, y te van a venir todas las ejecuciones del juzgado de lo social, y te van a meter mano, todos juntos, cuando tú vas a hacer ese presupuesto, toda esa, entre comillas, deuda que tienes con los ex empleados, lo vas a meter en el presupuesto. No es decir, esto tiene que salir de las arcas del club. Los ingresos, por mucho que se hagan, Diego, no van a superar nunca Sí, pero... Por eso hace falta una financiación. Son varios externa. Sumando, ¿no? Una ampliación de capital social. Tú sabes quién lo está haciendo esta semana. Una ampliación de capital social. ¿Quién lo está haciendo esta semana? El Real Murcia lo está haciendo. No, y ha sacado 1.000.000 y pico de euros. Tú no puedes hacer presupuestos de rico siendo un pobre. Y el Recreativo este año es un presupuesto en de rico. En plantilla, ¿no? En plantilla. Me estás diciendo que 1.400.000. Y por otro lado me estás diciendo que el San Fernando me parece que tiene 300.000 o 400.000. Entonces... No lo sé. Eso me dijeron allí, cuando fuimos a San Fernando. No lo sé. Si me mintieron, Miguel, me mentiría. Puede que sea, en vez de eso, sean 800.000, ¿no? Pero la mitad. Yo lo que creo es que el Recreativo no se puede permitir esos lujos. Que se ha hecho con toda la buena fe. Que se habían pasado, ¿no?, de presupuesto, ¿no? Bueno, se quiso hacer una plantilla de nivel económico superior. Se ha hecho voluntariamente. Que digo que el Consejo sacó un comunicado diciendo que la dirección deportiva se había pasado a la confección de la plantilla, se había pasado del presupuesto, ¿no? Sí, pero eso lo ha dicho ya... A tiempo pasado. Muy atropasado, hay que decirlo antes. No permitirlo. O sea, si es que eso... En fin... Pero si no pintan nada. Si la gestión deportiva la pero amigo, no va a pintar nada si tiene que firmar. La lleva Eurosamo. Ellos firman, pero aquí hay una santísima trinidad, no, como firmo. Yo lo digo, que es... propiedad, ayuntamiento, consejo de administración y Eurosamo, lo deportivo. Que tiene un contrato. Entonces, ¿quién manda? ¿En qué parcela mando? ¿Cómo lo hago? Esto es una Santísima Trinidad imposible en el Recreativo de Huelva. Bueno, si cumple, la Santísima Trinidad funciona perfectamente, si cada parte de la Santísima Trinidad cumple su parte. Pero aquí, como no cumple su parte, cada parte de la Santísima Trinidad, pues esto, en vez de ser lo milagroso, es a veces lo desastroso. pero... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puede ocurrir aquí, a partir de ahora? No esto, lo sé. Esto ya no es información, esto es una opinión mía. Que poco a poco Cristella le compre a Eurosamo su parte. Se cuesta 1.800.000 euros, ¿eh? No, yo no digo que se lo compre entero, yo digo que poco a poco se lo compre. Pero Cristella no tiene parte, lo que tiene es una deuda, ¿no? El club tiene una deuda. Cristella no es nadie en el Recre. A día de hoy nadie. 1.200.000, eso de que. Cristella es un acreedor. Cristella es un acreedor del Recreativo de Huelva de capacidad económica de acreedor inferior a la Federación de Peña del Recreativo de Huelva. Ellos han puesto 400.000+ y esta Federación de Peña ha puesto 535.000. Por lo tanto, todavía somos nosotros más acreedores que Cristella. Bueno, dicho esto, también es verdad que si Cristella compra el Recreativo de Huelva y pone, como dice ellos, 600.000 euros de metálico, 2 millones en aval, también es cierto que se condonaría, lo de condonar entre comillas, 2 millones de euros que habría que darle a la propia Cristella. Si es propiedad, no voy a cobrarme. No. Y 1.500.000 que ha puesto Juanma López, sí, son o Eurosamo, son 2 millones de euros que de alguna forma el Recreativo de Huelva. Hey, pero esa es una deuda, podríamos decirle que está congelada. Bueno, pero como al fin y al cabo lo que hace falta liquidez ahora mismo, si tú te lo cobras cuando pagues 10 años... Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Tenía puesta mis esperanzas en eso, en Eurosamo, Juanma, de que diera otra vez el paso adelante y sacara al Recreativo de este atolladero. ¿Es el paso adelante, Cristella? No, Eurosamo. Ahora que tú dices... Digo por eso que ya, ese es el paso adelante, Cristella. Por eso estoy yo ahora ya un poco desilusionado, porque si Cristella... y Eurosamo son los mismos. Son los mismos. Yo en Cristella pues tampoco creo. No creo porque tuvieron la oportunidad de oro cuando fueron a Diego, la segunda más que la primera. Cuando presentaron. Diego, ¿tú sabes en quién yo creo? Pues yo ya me he vuelto Santo Tomás. Yo creo simple y llanamente en quien traiga el dinero. En bueno, quien traiga el dinero. Y repito que yo me ofrezco a llevarme una noche entera contándolo. Si son dos noches enteras contándolo, mejor, es más dinero. Diego, mira, yo ya, quien no traiga dinero, yo no me creo nada. Pero en todos los aspectos, ¿eh? El Recreativo de Huelva, la única solución que tiene dinero, necesita dinero, quien lo quiera comprar, que lo traiga, y quien lo quiera mantener, que lo mantenga, que ponga el dinero. Aquí hace falta la manteca, y la manteca se llama, este año, 2.200.000 euros, para la temporada 19-20, 1.500.000 de euros más, aparte de los sí, ingresos que tenga. Tengo entendido, el presupuesto es de 1.700.000 euros, ¿no? Pero tú, es que el problema... El presu... Creo, no lo sé. Pues a un presupuesto de 1.000.000 ya tiene. El problema, pero digo, el problema que hay aquí, que los ingresos que tú tienes vía abonado, que ya tenemos suerte en segunda vez, tener los abonados tenemos, y vía patrocinio, patrocinadores, liga, Consejo Superior de Deportes y demás, frente a los gastos, pues la diferencia este año va a ser 2.200.000 euros. Y la temporada que viene... Eso es lo que no puede ser. Pero eso ya es no, lo que no puede ser. Si ya no, pero ya no, solamente, es por la parte deportiva, Diego. Sí. Que en vez de hacer una plantilla de 1.400.000, podía haber hecho una plantilla pero de 1.800.000. Si pero todavía te falta un montón de dinero. Si tú, por ejemplo, a los trabajadores le debes 1.000.000 y le pagas una tercera parte y le dices que después... Y cuando ellos ven que poco a poco les vas a ir pagando... Yo creo que no estaríamos en la situación que estamos ahora. Pero ahora, es que tampoco si se ha hecho esto en el... Claro, si resulta que no le los pagan... Que no se ha hecho, Pues entonces, lo lógico es que cada uno busque... Y yo entiendo a los extrabajadores. Claro, claro. Verás tú, a mí me despiden y yo voy a pedir lo que me corresponde, ¿eh? Claro. ¿O de qué mantengo yo a mi mujer y mis hijos? En fin, es una situación que yo al final nunca pierdo la esperanza. Lo que pasa es que ya he dicho que ya la tenía puesto... En Eurosamo y me la habéis. Pero Diego. De un tiempo Diego, a esta parte, me la habéis quitado. Se ha puesto 14 millones de euros en los últimos dos años en el Recreativo. Sí. 14 millones de euros. Eso es una barbaridad en un equipo de segunda vez. Búscame otro equipo de segunda vez en España que haya puesto 14 millones de euros en dos años. Y sin embargo, nuestra miseria es que, aparte y a pesar de haber puesto la barbaridad de 14 millones de euros, seguimos estando en cuanto a la falta de liquidez y en cuanto a las cuentas embargadas, igual. Que hace un año. Eso sí que duele y es muy lastimoso. Bueno, igual no, tampoco. Ahora, el club está... es verdad que la deuda... La situación está más clara. Que la deuda que teníamos antes de 25 millones de euros, 24-25, sigue siendo la misma deuda, pero es cierto que se le debe 10 millones de euros al ayuntamiento a pagar en un futuro más o menos lejano. Por lo tanto, la deuda por eso digo inmediata que no. es casi... Bueno, si teníamos 24 millones, se ha quedado 14 millones de euros. La deuda inmediata. Pero sigue siendo una deuda asfixiante. Eso es lo que, eso es lo que duele de todo esto. Estamos hablando de números. Estamos hablando de lo que podía, es que, de lo que pudo haber sido un presupuesto y de lo que no. Es que lo que pasa es que tú llevas razón. Pues yo estoy diciendo lo que no debía de haberse hecho. Pero la realidad es que se ha hecho. Y ya está ahí, la situación está ahí provocada. La situación está ahí. ¿Cómo se sale de ahí? Pues solamente con la buena voluntad de todos, ¿no? Que todos pongamos y nos creamos unos a otros. Yo no sé si se pueden retirar esas denuncias que en cierta manera son los que provocan que te retengan la... o ¿cómo se llama eso cuando te cogen la...? Sí, cuando te han embargado las cuentas. Eso es cuando te embargan las cuentas. No sé si el embargo de las cuentas puede hacerse por una gestión voluntaria o ya eso va a misa. Antes juzgado, tengo que decir ya que no hay exfutbolistas, que hay exmiembros del cuerpo técnico, como por ejemplo Vicente Fuensalida, que se le debe X, que iban a ejecutar y se han prestado. Pero Vicente ha ayudado para que el embargo de las cuentas se levante, Eso es lo que trato. Tiene mucho mérito, Vicente. Escúchame, eso es lo que trato de explicar. Por eso que digo, la buena voluntad es decir, es oye, levantar embargo porque yo ahora mismo voy a firmar unos vencimientos de cobros. O sea, esta deuda conmigo la voy a negociar con ellos para fraccionársela en 3, en 4, en 5, en 6 veces. Vicente Fuensalida la ha hecho, todavía no ha cobrado nada, Todavía no ha cobrado nada, pero lo ha hecho. Por eso. Pero lo ha hecho. Ahora, que aquí viene, ¿tú crees que Fernando Iturbe le va a decir al Consejo de Administración, págame a plazo? A lo mejor ¿tú? También. Sí, no hombre. Sabemos, Fernando Iturbe. Sí, sí, sí, sí. Pero... ¿Tú crees que Raúl Molina le va a decir al Consejo de Administración, págamelo en 4 veces? Pues debería. Pues no se lo va a decir. Pero debería. Porque si no es odio, le falta muy poquito lo que le tiene Raúl Molina a este Consejo de Administración, pues porque salió del club. Pero debería, porque también ha estado en el club unos pocos de años. Yo de también. Futbolista y después... Y de no futbolista. Y después de no futbolista, en fin... No lo sé. Yo lo que sé es que ha estado antes y después. Y, en fin, ese es un tema... lo que pasa es que, bueno, ya hay una pregunta que... Entonces, se lograron casi 1 millón de euros, ¿no? En la campaña de salvación... Entre el Truj y... 1 millón y pico. O como se llama, y nosotros. 1 millón poco. ¿Y de eso no se pagó nada a los empleados? No. ¿A los empleados no se le pagó nada? Eso fue todo... a la Liga de Fútbol Profesional, a la AFE, perdón, para levantar el eso tema fue de... para, eso se entregó, Diego, abreviando, permíteme, San Antonio, para poder competir. Sí, sí, y algunas cosillas más, pero bueno, para poder competir. Para eso. Se metió la pata con un embargo, por ejemplo, de como lo de Zaino, en fin, eso bueno, fue de risa. Lo de sí, yo lo que digo es que 1.700.000 euros no se puede tener de presupuesto con la situación en la que está el Recreativo. Tampoco me creo que sean 300.000, como dice no, que... No, San Fernando. 350 mil me dieron allí, 150. Probablemente sea el triple. Pero ponle 700.000. O doble. Pero hay que hacer lo mínimo posible, lo mínimo posible. Que hay muchas maneras de hacer un equipo. Y si tú no puedes tener, no sé cuántos futbolistas están ahora autorizados en segunda vez. No sé, son 22. 22. Bueno. 16, 6. 22, ¿no? Por eso digo 16 bueno, 6 con las comisiones de 23. No sé si me acuerdo. Yo sé que nosotros pusimos 2 menos 3 porque ese dinero queríamos utilizarlo para ir a ver para futbolistas de las competiciones inferiores, porque para eso estaba el equipo. ¿El equipo técnico? El equipo técnico viajaba. Y el B para sacar a los chavales, ¿no? Sí, pero el equipo B, ahora no, cuando cumple una serie de partidos, lo tienes que hacer profesional ya. Es que yo no sé, ahora, ya te digo, claro. Que en aquella época, bueno, pues había una serie de chavales que salieron. Que nutría todos, de los niños de la cartera. Salieron todos y dieron el callo. Como Juanma, como el otro Juanma, los dos Juanma. Juanma 1, Juanma 2. Eso es. Y algunos más que debutaron y que ahora me perdonen que no me acuerde de ellos. Pero que daban el callo y dieron, y eran jugadores económicamente. ¿Viable? Muy viable. Claro. Pero y ahora pues no se ha hecho eso, porque ahora tú pues, te pones a analizar la plantilla y resulta que el único que viene de abajo es el chavalín este que juega por la izquierda. Víctor Barroso. Los demás, aunque son de Huelva, pero vienen de fuera y es como el único que tenemos en la cantera es Víctor Barroso. Bueno, hasta el primer equipo llegó Calle Quintana. No, pero sí, pero viene ya fuera, rebotado ya viene, otro equipo, lo que dice Diego. Ya viene Cash, como sí, tú dices. Sí. Y entonces, al fin y al cabo, es uno más. ¿Cómo se hicieron las cuentas para poder llegar a tener un presupuesto de esa envergadura? Que me estáis diciendo que casi 1.200.000 son la plantilla. 1.400.000 la plantilla. La plantilla, eso no. 1.400.000. Eso no puede ser. Sin la plantilla actual, ¿no? Sin tener garantizado el ingreso muy por encima de eso. Porque además había que atender, eso es, a los embargos. A los acreedores que no vienen, a las deudas que están establecidas, de Hacienda, concurso a acreedores, la andaluza, etcétera, etcétera, etcétera. No cabe duda de que los tiempos son diferentes, pero la gestión. Yo pienso que en el próximo mes va a ser vital, próximo mes, mes y medio, va a ser vital para el buen funcionamiento institucional del club. Las decisiones, digo mes, mes y medio nomás, las instituciones. El ayuntamiento, las decisiones de presupuesto para este año tiene cierta responsabilidad. El que haya dado su visto bueno a ese presupuesto tiene cierta responsabilidad, porque por lo que me estáis contando el día que invita a Carlos Hita te iba a invitar a ti, era seguro de que no se iba a cumplir. El día que invita a Carlos Hita te voy a invitar a ti también, Diego. Pues creo que es una tertulia muy interesante. ¿Vale? Es el pasado y el presente de cómo se gestiona un club. Ok. Carlos Hita. Sí, él es el que lo está gestionando. En definitiva, el gestor numérico es, ¿no? Lo que pasa nadie hace un presupuesto ya sobre la base de que no lo va a cumplir. Pienso yo, no lo sé. Vamos, este consejo de administración sí es verdad que se parte. Verás, no, yo que lo, no sí, te quepa la menor estoy convencido. Duda. Sí, pero se lleva diciendo por ahí junto no con duerme, el director deportivo que este consejo no se mueve para nada, ¿eh? Bueno, no. Director deportivo es Cristella, es Eurosam. El consejo es el que está al día a día y al fin y al cabo el que está machacado en que no se hagan los pagos y el entrenador Eurosam. Es lo de antes. Esta Santísima Trinidad no es milagrosa. No es milagrosa. No es la Santísima Trinidad del cristianismo. Esto creo que a fecha de hoy empieza a hacer daño ya, esta Santísima Trinidad. Sí. Tú no puedes tener una tricefalia dentro de un pero yo club. Lo que digo es que con esa losa económica encima de la cabeza, ¿cómo se puede hacer un presupuesto de gasto muy superior a los ingresos? Pero Diego, no lo entiendo. El presupuesto, vamos a ver. El presupuesto hay que hacerlo sabiendo lo que tiene detrás. Si yo no te quito la razón, lo que sí que te la añado. Y seguro que habría deudas preferentes. Pues eso hay que tenerlo que si había, tiene Hacienda, tiene claro. La andaluza, ¿te pague poco? Yo no te ¿y digo, el concurso acreedores? Yo no te quito la razón. Que eso seguro que lo han tenido en cuenta. No te quito la razón, pero te añado. Tendríamos las mismas miserias. 600.000 euros, 500.000 euros menos. Y sería el mismo problema en el ayuntamiento. Ahora mismo sí. Y ahora mismo lo que a mí más me preocupa de todo, Diego, más que el presupuesto que ya eso está hecho, lo que más me preocupa de todo es que haya gente que se esté prestando al juego de los que tratan de poner en el tapete una estrategia sucia. Porque hay una cosa. Cuando la única estrategia que hay es, como me decíamos antes, el maletín, los billetes y decir, el club es mío. Adelante, hazlo. Y yo te aplaudo. Claro, eso es lo ideal. Es que yo te aplaudo. Cristella viene y hace coger el maletín, ponlo allí, venga. No hay maletín, pues apártate y no dividas más, hombre. No con avales, sino con el maletín lleno de dinero. Los avales no se llevan. Dinero, cash. Porque hay que pagar. Es hoy cuando hay que pagar, no dentro de 6 meses. Y promete que va a haber ingresos atípicos. Eso es muy difícil. El papel lo aguanta todo, Diego. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. En fin, no lo sé. Al final yo creo que la afición mueve montaña y... Gracias a la afición existe el regativo de Huerva, Eso está clarísimo. Y seguiremos moviendo la montaña. Pues dentro de la afición también digo yo que algunos querían la muerte del club para fundar uno nuevo. Peor para ellos, no se van a salir con la suya. Lo tengo clarísimo. Mira, si de algo tengo claro es que el recreativo de Huelva no va a desaparecer. Digo, es que lo tengo claro, ¿no? Que los actuales gobernantes, es que hablo del ayuntamiento, me da igual el color político que tenga, pero los actuales gobernantes tuvieron la posibilidad de hacer desaparecer al club y culpar a los salientes. Y no lo hicieron. Eso es un mérito. Eso hay que apuntárselo. Entonces, eso es un mérito, si eso no lo hicieron, ¿cómo se puede dudar de las buenas intenciones que se puedan tener, que deben de estar costando sangre, sudor y lágrimas? Y no se nos ¿cómo olvide... se puede creer a alguien que viene de fuera, como dijo Cristella en mi tertulia, en esta tertulia, vengo a hacer negocios? Es verdad. Es que, claro, pero es que el ayuntamiento no salva por negocio al recreativo de Huelva. El ayuntamiento se hace cargo, porque nadie pensaba que iba a salir el PSOE, y salió, y tenía la patata caliente del recre. ¿Y la asume? Y la asume. Cuando lo fácil es decir, señores onubenses, nosotros no nos podemos hacer cargo, como está este ayuntamiento, en cuanto a las arcas se refiere, a la tesorería, no nos podemos hacer cargo de este club. Lo sentimos muy mucho, nosotros podemos ponerle la cruz, pero o lo podemos enterrar, pero lo han matado otros. Y se queda tan pancho. Hoy estaría otro equipo funcionando, tal y cual, y punto. Y sin embargo se hace cargo de la deuda. Pero no solo de eso. Oye, no puede que... venir ahora Cristella pensando que esto es... Que no, señores, que no se crean nada. Que empecemos a creer cuando Cristella coja los dineros y se vaya al ayuntamiento y que diga, de aquí no me levanto hasta que no cerremos un trato hoy. Venga, al lío, que aquí están los 10 kilos. O aquí están los 6 kilos que se necesitan. Vamos al lío. Yo lo valoré hace poco en 5 kilos. Bueno, da igual. La venta en 5. Quien traiga 5 millones de euros. José Antonio. En liquidez. 5. Que traiga los 5. Hay que vendérselo. Que se ponga ahí los 5 en lo alto de la mesa y diga, mire ustedes, con estos 5 millones de euros que tengo aquí en lo alto, que estos son billetes contantes y sonantes, con estos 5 millones de euros que hay aquí, no me quiere recibir Gabriel Cruz. Se lo ni vende. Me quiere recibir Pepe Fernández. Se lo vende Gabriel Cruz. Entonces soñar, yo levantaré la mano y le diré, Gabriel Cruz, seguro. Pepe Fernández. Ir a dormir una siesta no. De 3 años. El que traiga 5 millones de euros, bien te lo digo yo, que se lo vende Gabriel Cruz, bueno, se lo vende la propiedad. ¿Alguien entiende que eso no pueda suceder? Si eso sucede de que el alcalde... Por eso digo que lejos de poder hacer política, da igual el color político de que tenga los actuales gobernantes, da igual, es que me da igual, el que sea. Que tuvo en sus manos hacer desaparecer al club, que se han hecho cargo de un club entrampado. Que se han hecho cargo de un club que está, bueno, yo creo que está muerto. Falta esperar las 24 horas, digamos, para ver si abre un ojito. No, pero ten en cuenta que hay una cosa también muy importante. ¿Pero quién está haciendo política con esto? Hay una cosa muy importante que se hizo. Estamos en campaña electoral. Hay una cosa muy importante que se hizo desde la política, que es conseguir que la Junta de Andalucía declarara al club un bien. Eso fue mérito de Pablo Coma. Bueno, fue idea de Pablo Coma. Fue idea de Pablo Coma. Que al final. Fue idea de Pablo Coma. Que al final. Para que tú veas que al final. Al final, el BIC. La idea de Pablo Coma, el BIC, va a ser la salvación, claro, del recreativo de Huelva. A mí me gusta. ¿Eh? A mí, ¿qué me gustaría? Pues me hubiese gustado decir. La idea del BIC ha sido del presidente de la Federación de Peña. Pues no. Ha sido de Pablo Coma. Y lo tengo que decir porque es que fue así. Esa es la realidad. Pero al final, esa idea de Pablo Coma es la que permite. La ejecución ha sido de Gabriel Cruz y del Ayuntamiento. Pero que al final es. Ha sido y es, y, va a ser, y es la solución del recreativo de Huelva. Es lo que nos agarramos. Yo sé que hay ahora mismo una falta de confianza, falta de credibilidad, que es lo peor del mundo, ¿no? En torno al recreativo de Huelva, pero yo. Está bueno, el postre. Creo, espérate, José Antonio, porque estoy viendo a Diego que no ha comido nada hoy. No lo deja. Está comer, bueno el postre, sino para de preguntarle. Ganado, sí. El postre yo no debía haberlo tomado, pero bueno. Es increíble. Y las dos vienen a Diego, ¿cómo come tanto? Pero bien, no, yo me comí lo mismo que tú. Porque Diego tiene unas neuronas que necesitan mucha energía. Ya no estaba. Digo, mira, Diego, está empezando el otro. Pero vamos, Miguel, Diego... Diego es un hombre que ha tenido una capacidad intelectual elevadísima. Si no, a ver cómo puede ser director del Anti-Cooper... ¿Ah? O Cooper. Cooper. Cooper Gary, y necesita... Y necesita... Esas neuronas necesitan mucha energía, hombre. Madre mía. Date cuenta que la neurona es la célula que más energía requiere por un segundo, vamos. Que menos, que coma para poder mantener esa neurona. Que Diego está para invitarlo a la tertulia de los niños. Bueno, ¿tú quieres venir a la tertulia de los niños y decirle, a ver, quién conoce a este hombre? Es bonito, yo te lo aconsejo. No. Diego no, Diego ha tenido un meritazo, él lo sabe, que es mi mamá, sabe que yo lo admiro muchísimo, porque Diego fue los años 90 quien salva el recreativo de Huelva, no se nos olvide. En una situación muy parecida a la actual, no, salvando la distancia. Sí, Diego, pero estaba muerto el recreativo en aquella fecha igual, ¿eh? Sin duda, igual estaba igual de muerto que hace 3 o 4 años. Pero no había lo que ahora es que te congelan las cuentas, ni siquiera la Seguridad Social en Hacienda no lo hacían. Entonces nosotros, pues todos los ingresos, que fueron muchos, porque la gente respondió muy bien, los bancos respondieron muy bien, las empresas respondieron muy bien, y todos esos ingresos se dedicaban a pagar la deuda, a la plantilla, que siempre con presupuesto ¿Bajito? Inferiores a los ingresos. Joaquín Bonner, 5.000 pesetas en aquel tiempo. Hombre, después le subimos a 10.000, hombre. Pero eran 5.000 pesetas, ¿no? Y el chaval con 5.000 pesetas tenía que comer, beber y buscarse un piso. Bueno, pero venía de la andaluza de Sevilla, o sea, que él no sabía ni lo que era una peseta. Aquí se hizo un hombre. Un deportista. Un hombre. Oye, para mí uno de los mejores. Escúchame, lo que sí tenemos claro es que quien viene a Recreativo de Huerva, en su currículo da garantía de reputación. Inclusive estando en Recreativo de Huerva como estamos ahora mismo. Sí, oye, no, cabe duda. El Recreativo de Huerva, es un club muy respetado, Diego, tú lo sabes, muy querido en España. ¿El qué era postre? Un nougat de piñones. Ah, está buenísimo, ¿eh? Aquí hay que venir a comer, Miguel. Está riquísimo. Yo invítame más veces que yo. Que se come muy bien. Está comido el. No, lo ha dejado todo, ¿no, Diego? Todos los miércoles, El plato del huevo a la serranía. Aparte de los miércoles, no lo veo por aquí, ¿eh? No lo ves, ¿no? Anda, anda. Uy, Cabrera, uy. Me dan palo por todos lados. Cabrera. Me dan palo por todos lados. Cabrera, la has cabreado. Cabrera, cualquier día la mujer lo va a mandar a tomar por viento, pero no hay otra cosa de tanta historia que traigo en mi vida. Cabrera es el hombre que a mí me gustaría que me explicara cómo saca tiempo para hacer tantas cosas. Yo qué sé, Diego, yo qué sé. Fíjate que yo he dicho de irme del casino de Rosiana, de gestionar la cultura, después de 8 años y de 400 y pico gastos culturales. Y casi una nueva junta directiva ya organizada. A mí me prometiste el programa de radio el día que otro compañero hizo el libro y no me ha llamado. Es verdad, llevas tu razón. Ahí es un estirón de orejas. ¿Otro palo? Y ahora, mira, te ha llevado en un minuto. No, pues ahí tiene toda la razón. Sí, lleva razón. ¿Un libro? No, hay un compañero que sacó un libro. Y bueno, me dijo, ese día vamos a hacer allí la tertulia, vamos a hacer el programa en directo. Digo, venga, vale, presentó el libro, pero el programa no se ha hecho. Lleva razón, por lo tanto te tengo que decir que te tengo que pedir perdón públicamente, porque te lo dije y es verdad que no sé eso. No hace falta pedir perdón, se coge otra fecha. No, sí, yo termino el día 11 de enero y me pensaba marchar porque estoy muy agotado, pero me llamó el otro día mi alcalde y el senador de allí del pueblo y me pidieron que siguiese 2 años más. Y 4.000 euros al mes, ¿eh? Eso es para 4.000 euros al mes. En las próximas elecciones que hay ahora para los ayuntamientos, tú te debías presentarte para. No. Yo creo que mi trabajo es un trabajo altruista. Pero, si no hay por qué ganar dinero. Yo estoy más a gusto, Diego, dando clases en el instituto por la mañana con mis niños. Sí, eso me da mi vida. Y después, de 12 a 18 años. Hostia, una persona ahí con el empuje que tú tienes es lo que necesita. Yo trabajo la cultura, la educación de Rosiana. Me gusta promocionar a Huerva a nivel nacional, que gracias a Dios lo hemos hecho, y dando la vida a un buen recreativo de Huerva. Pero poco más. Tú sabes que yo soy de Cortegana. Sí. Y yo estoy loco porque se haga algo en Cortegana. En Cortegana estuvimos hace 2 o 3 años. Me invitó Antonio Tristancho, creo que se llama, que tiene allí un programa de televisión. Sí, no pero sé qué. Digo nosotros. Ah, sí, bueno, perfecto. Allí lo que pasa, verás tú, algunas veces cuando la gente nos reprocha que nos traemos los niños de los colegios del condado, de la costa, para arriba abajo, que porque no vamos a la sierra y no vamos a Landévalo, tiene su fácil explicación, ¿verdad? Hombre, uno del condado y uno conoce a todos los alcaldes del condado, y ahora no es lo mismo que yo llame a uno que es amigo mío, al alcalde de Rosiana, de Boyullo, de Bonares, de Chucena, o de San Juan, o de Lucena, donde yo le diga, oye, mira, ¿te quieres llevar a los niños a que haga el pasillo, etcétera, etcétera? Sí, sí, sí, pero espérate, que esto tiene un coste. ¿El coste cuál es? El coste que los autobuses lo paga usted. Los autobuses lo paga a los ayuntamientos. Claro, a cualquier ayuntamiento le cuesta 600, 800 euros cada vez que vienen los niños. Está muy simpático eso. Cada vez que vienen los niños. Ahora, es que yo no conozco los alcaldes de la sierra. Si yo tuviera alcalde de la sierra, amigos míos, después decir... Sí, pero tú con letra tienes una tarjeta de presentación que es presidente de la Federación de Peñas, del pero, Recreativo de Huerva, y eso te abre cualquier cosa. No, ya, y además que sí, ya has conocido esa... Pero esa, que verá... Antonio, vamos a hacer con Cortegana, coño, que yo, pero yo... El día y la hora que tú quieras. O tú, si tú yo tienes. No, yo no tengo contacto allí. Tú, pues si tú conoces al alcalde de allí, podríamos no hacer. No conozco a nadie. Yo voy allí y yo no conozco a nadie. Va a todo el que le da la gana. No eso conozco a nadie. Y se come muy bien. Sí. Yo no y llueve tela cuando llueve. Sí. Pero sería bonito. Mira, yo creo que en cuanto al condado y en cuanto a la costa, el Recreativo de Huerva está haciendo una estrategia con la Federación de Peña muy bonita y no está saliendo muy bien. Pero sí es verdad que la sierra y el Andévalo son dos asignaturas pendientes muy complicadas de resolver. En el Andévalo te dice una cosa. El otro día estuve en San Silvestre de Guzmán, en el bar-restaurante Macarro. Y en ese bar-restaurante Macarro había una foto del Recre y un escudo del Recreativo, el que comunica un salón con el otro. Mira qué cosa más bonita. En San Silvestre de Guzmán. Qué cosa más bonita. Y te estoy diciendo, va al restaurante Macarro. Muy bonito. Que vaya creándose eso. Esta parte de la sierra y del Andévalo. La realidad es que hay que hacer un trabajo de chino. De Narciso Roja. Narciso de San Silvestre, creo, ¿no? No sé si él o la señora. No, perdón, la señora. Él es de Tarsi, discúlpame. Él es de Tarsi, claro, la señora. Entonces, yo creo señora es San Silvestre, que por ahí. Pues, coño, ahí, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo creo que. Pero no vale solo para pedir dinero, sino para todo. No, vamos a ver. Comentarlo. Chillo, cuando tú pides dinero, es que si tú quieres traerte a los niños a enseñarle, hacer el pasillo, enseñarle esto, lo otro, y que vea el partido gratis, tiene que el ayuntamiento hacerse cargo. En la previa de los partidos, haciendo el pasillo, está más nervioso y ilusionado que los niños. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo. Es que este señor o señora que te lo ha dicho, es verdad. Porque además. Ahí no es Cabrera con 52 años, ahí es Cabrera de 12 años que está ahí abajo, ¿eh? Eso te lo garantizo por mis dos hijos que es así. Pues yo te alabo porque realmente es muy simpática el acto ese de que los chiquillos ahí alrededor, y además con la ilusión que se les ve. Esos niños serán recreativistas, digo, hasta que se ponen. Claro que te lo garantizo. Claro, un niño de 8 añitos o 10 añitos con las manos así medio temblando, para que vengan y le den... Eso es lo que llamamos para viejo, en la memoria y en la retina queda lo que es el recuerdo y las imágenes para toda la vida. Lo que pasa, ¿no? Es que yo me estoy enterando ahora de que son de los colegios. Con el evento de Reyes. Hombre, es que lo tuyo es muy bonito también. Y yo te digo una cosa, fue tremendo el día. Fíjate tú, porque yo cuando hay que ir por derecho, va por derecho. El día que Pablo Coma a mí me vetó, ese año le prohibió a técnicos y jugadores que fueran a la gala esta del Recre. Hay otro innombrable de aquel consejo de administración, que es José Luis Martín, el que fue presidente de la Federación de Peña. Ese se dedicaba a llamar a los ayuntamientos de Moguer y de Punta Umbría para decirle que no me dieran trabajo a mí, ¿vale? Porque yo era persona no grata en el Recreativo de Huelva y tengo de testigo a los alcaldes de las dos localidades. Ese José Luis Martín, que es un paná. Porque un paná, definición, paná, dícese de José Luis Martín. Ya está, o sea que no lo sé. Que paná. Bien, ni a lo que se dedica. Bueno, no lo sé, ni a lo que se ha dedicado. Bueno, se ha dedicado también a lo de esto de los, ¿cómo se llamaba? Lo de los sellos, esto que tuvo tanto. Afinsa, en fin. ¿Él en Afinsa? Sí, sí. ¿Ahora? Estuvo en Afinsa. Sí. Cuando Afinsa luego yo, pasó lo que pasó. Lo que te puedo decir es que. Una cosa positiva, todo no va a ser negativo, que a mí me ayudó mucho en mi época. Yo creo que la Recremanía, uno de los fundadores de la Recremanía fue él. Espérate. Con todo el respeto para Juan Manzano. No, Juan Manzano era el presidente, pero el que movía y el que trabajaba y el que ayudaba. Por edad, te lo digo yo que lo sufrimos, ¿no? Cuando hicimos aquella exposición tan bonita en la Casa Colón, él contribuyó. Hoy va uno al Museo del Recreativo y nada más que hay fotos de. Yo no sé. Aquello de la Recremanía que se hizo en aquella fecha. Ahí nace la Recremanía. Y afortunadamente ha continuado. Después, nace en Numancia, después resulta en los pajaritos. Que. Claro, muy bien, pero. Oye, ahí nace la Recremanía. Sí, pero la Recremanía. Ahí. Nace, ahí. Pero ya estaba ahí. Llevaba y yo lo que te digo es que, vida, pero que después, antes, ¿sí? Después por las circunstancias por el que sea, rota del 2-0 allí. Hay un refrán de los pajaritos. Que habíamos empatado si en casa conocer, 3-3 y después se perdió allí. Eso, ahí. Después hay un refrán también que dice que si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Los y me parece que eso es lo que ha pasado con este muchacho. Pero yo te digo que yo en la época. Se dedicaba a lo que se dedicaba. A llamar no. al ayuntamiento. Ya, bueno, si ya llegó a decir. Además, digo los ayuntamientos, Punta Umbría y Moguer. Sí, este sí, yo recuerdo que cuando dijimos lo de. Este tío, este no es persona no grata. Y bueno, yo porque estaba contando esto. Ya no, sabes, lo es. El Diego me ha pegado ahí un poco. Claro, no, hombre. Ya. No, tú estabas hablando de. ¿De qué estaba hablando de yo? De este precisamente, ¿no? Sí, pero ¿por qué lo nombro yo? ¿Por qué me he ido yo? Pues será por algo negativo. Cuando a mí me veta, Pablo Coma, cuando a mí me veta, pues le prohíbe a los futbolistas y a la plantilla que asistan al evento. 780 niños allí metidos, bonito, hasta 13 años, ¿vale? Con camisetas de clubes de primera división, de segunda división, con, en fin. Y Fernando Iturbe fue en representación del Recre. Y yo tragué saliva. y os siéntate a mi lado. No sabía lo que le esperaba. Señores, lo primero que hice fue, ¿quién tiene la culpa de que aquí no haya ni un futbolista del Recreativo de Huelva? Pablo Coma. ¿Y este quién es? Nadie lo conocía. Pues este es amigo de Pablo Coma. Y no tuvo la dignidad de coger camino y levantarse y irse. O sea, no, yo me la jugaba que se levantara y que se largara. Era algo más que amigo, ¿no? Él fue gerente. Pues fíjate. Fíjate todo lo que fue. En fin. Aquí al ladito. Y al siguiente año, ese año, Diego, me dieron 14 camisetas del equipo. 14 camisetas del equipo. Y había una empleada, que ya que yo pasó y pasó, que me trató con la punta del pie. Pero con la punta del pie que me trató. Una chica rubia, no quiero dar nombres. Me trató como la con la punta del pie. Y luego vendió que yo la había insultado, que yo la había atado, que yo acá, arriba, para abajo, empezó a meterme una tralla bajo cuerda impresionante. Bueno, pues esas 14 camisetas, por primera y única vez en 16 años, estuvieron toda la gala detrás de todos los regalos de mesa, de los juegos de mesa. No había expuesta ni una sola camiseta del Recreativo. Eso a mí me dolía en el alma. Y llegado al final de la tertulia, digo, no doy ni una camiseta del Recreativo. No se lo merecen, de la manera tan humillante que me dieron las camisetas, ¿no? Con la prepotencia, con la soberbia que me dieron las camisetas. Y a lo último digo, sí, pues va a costar dinero las viadas todas. Señores, ya todo el mundo levantándose, ¿eh? No se vayan que aún hay más, como decía Bubuni. Aquí tengo 14 camisetas de Recreativo. Pero estuvieron escondidas, ni una expuesta, Diego. Ya. Yeah. Ni una expuesta. Y eso fomenta el Recreativo. Bueno, por supuesto que sí. Cabrera. Por supuesto que sí. El evento que tú haces en la Casa Colón es un evento muy bonito para fechas muy entrañables. 16 años bonito. Ya. Sí, totalmente de acuerdo. Parece que es poco, ¿eh, Diego? 16 años. 16 años ya. Bueno, Diego, pues nos vamos a ir. ¿Con qué? Pues muy bien. ¿Te quedas con ganas de decir algo más? No. Me voy un poquito, ya te digo, que yo tenía puestas las esperanzas en un camino equivocado. En el Dosamo, ¿no? Sí. Para pero precisamente. Pero Dosamo y Cepeda son los mismos. Ya. Luego, entonces, significa que solo me queda el otro camino con las esperanzas totalmente intactas, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento, municipalización. Ya sabes que esa siempre ha sido mi opinión. Sí, es verdad. A ver, desde un principio he afrontado el tema de forma contundente y solamente haber entrado en la dinámica de vender al club y pasarlo a manos privadas en Segunda División A, que es cuando se puede vender el club bien. Porque no solo con valor cero de las acciones, sino con un valor que verdaderamente se merece el Recreativo por el hecho ya de ser el club decano y por el hecho de estar en Segunda División A, que es una categoría donde hoy día entra una cantidad de ingresos suficiente para ser un buen equipo y para pagar la deuda que haya que pagar. Cabrera, un titular a todo lo que se ha hablado. Bueno, hay gente que no está muy contenta con lo que ha hablado. Estoy leyendo el Twitter. Sí. Gente que normalmente, tú sabes que hay personas que no ponen nombre y apellido, pero al final te pone seudónimo historia, dice Cabrera. Dice, ¿cuándo son las próximas elecciones para presidente de la Federación de Peña, el Recreativo de Huelva? Porque lo de Cabrera ya clama al cielo. Este hombre ha perdido ya la razón de ser. Está perdido en sí mismo. Da un poco de vergüenza escucharle cada vez que abre la boca. Bueno, ¿quién lo firma? Manuel A, no sé quién es. Es, pues su Manuel A. Es su Twitter. Manuel A. Bueno, pues ya está, mira. Entonces, ¿qué es Manuel A, no? Manuel A. Punto. Entonces, pues no lo sé. A ver, tú eres profesor. Manuel A. Punto es Manuela, ¿no? Ni idea. No. Va todo junto, ¿no? Verás tú. Fíjate si yo tengo la conciencia tan tranquila que lo leo, que vamos, leo que públicamente, que leo los Twitter que se me critica. Fíjate si yo estoy pero digo que con todo lo que hago. Pero Manuel, cualquiera que te conozca. Manuel. Espacio A. Vale, pero dice cualquiera, Manuel, cualquiera que te haya escuchado hoy, lo único que dice y puede decir es que transpira recreativismo. No puede decir otra cosa. Porque no por se puede decir que Twitter, sea demagogia ni que sea nada. Fali Rubisón dice, cuando el río suena también hay muchas noticias que al final no lo son. Créanme, el ayuntamiento no se ha reunido, y como tú, tercera afirmación, no negación, ya que tú te vas por la Biblia, no se ha reunido con nadie de Cristelle y de Dorosamo para la posible venta del club. Es falso, es mentira. Y si hay alguien de Urosamo o de Cristella, que tuvo la oportunidad hace justo una semana, que me diga, mira Miguel, aquí te demuestro yo de que esto es verdad lo que yo digo y lo que tú dices es mentira. Yo soy el primero que hago un programa de 24 horas diciendo durante 24 horas que yo me he equivocado y que Cristella lleva razón con lo de las reuniones. A día de hoy digo que es falso. Mienten más que hablan. Es mentira. Y espero que Urosamo y Cristella, ya que son lo mismo y tienen el contrato integral con el Real Club, con la propiedad, velen un poco por los intereses de los escalafones interiores y que arreglen la ciudad deportiva, y que Urosamo y Cristella, que son lo mismo, con ese contrato integral le den buen trato y reflorezcan el césped del nuevo colombino. Bueno, a la propiedad está, también se le está dando al césped un que no sé qué viene cuento. El césped es igual para el que entra que para el que juega afuera. El césped está ahí y no puede ser nunca un hándicap. Bueno, yo me recuerdo del césped del antiguo colombino, del colombino. No nos acordamos del césped. Hombre, del colombino. Y era de la portería, ¿no? 10 veces peor. Por eso digo que es una estrategia, Diego, que viene desde arriba y que están siguiendo hasta los futbolistas, que es una estrategia. Dice, como antídoto al Twitter de Cabrera, decirle al contrario, que como recreativista me siento orgulloso de él y la labor que hace. Firmado, Juan. Exactamente. Bueno, división de opiniones, tú sabes. No, pero bueno, me gusta cuando se me critica, este también caso, me gusta decir públicamente que sí, que uno verás tú, y yo creo que es correcto, ¿no? Lo que me da un poco coraje muchas veces que yo siempre. Luego entonces no se siempre, te puede criticar, ¿no? A mí lo que verás tú, y yo poder tener mis errores, a este me podía llegar, y tengo que tener mis errores, pero que se intenta hacer lo mejor posible todo, y se intenta trabajar desde la humildad, siempre desde la humildad, por el bien del recreativismo. Que uno recibe crítica, pues la tengo que aceptar. Y de hecho, mira, si he sido humilde, que la he leído en voz alta. Podía haberme callado la boca y no haber leído en voz alta la crítica que se me hace por Twitter. Yo la leo eso en voz alta y ya está. Por saber, ¿no? Maneja las redes sociales. Hay que aceptar todas las críticas con humildad e intentar mejorar, ¿no? Pero bueno, uno hace dentro de sus limitaciones lo que puede mejorar ser. Tu recreativismo ya es difícil. Bueno, yo eso lo tengo. ¿Qué de lo que te critica? A mi persona, nos a vamos. Mi familia y a mis hermanos y mis sobrinos. Bueno, pues adiós. No, eso nos es vamos, imposible. Adiós. Nos vamos. Adiós, muy bueno. Pues nada, Diego. Muchísimas gracias ya. Por la invitación, Miguel, y ojalá la próxima tertulia hablemos de que se han pagado las nóminas a los trabajadores y a los jugadores. Ojalá. Y que institucionalmente esté un poco más estable, más bueno, a ver si Urosamo ha escuchado esta tertulia y ya la escuchó con Oscar Romero, le dije lo mismo que y me y me hace caso y da un paso adelante y asume los pagos, aunque sea una deuda para el día que vaya con el maletín. Si no, no hace falta maletín, él está allá adentro, ¿no? El día que Urosamo vaya con el maletín puede pagar. Me vengo a referir y a la entonces compra. Entonces es una deuda que se transfiere de sitio, pero sin exigencia, porque ahora mismo sin condiciones. No, sin exigencia me refiero a que los trabajadores ya están cansados, ya han puesto su denuncia y por tanto después viene pues todas las consecuencias que trae las denuncias. Que eso se levanta, se paga y es una deuda que en su día cobrará. No se trata de que nadie ponga el dinero a fondo perdido, sino se trata de que lo ponga para una transferencia de deuda de un sitio que te reclaman a otro que va a estar ahí hasta que el recreativo pueda pagar. Yo lo único que digo... Que se puede pagar. Que me ofrezco, como te he dicho, Diego, como he dicho en directo, que si yo tengo que corregir, me llevo 24 horas diciendo que me he equivocado, que me he equivocado, que me he equivocado y que sí, no. Te lleva razón. Tú diciendo lo que te he equivocado y aquí mi amigo contando. Yo lo que quiero es contar dinero. Contar dinero. Yo conto dinero. Además, el día que vayan, que me llamen, que hago un directo también de 24 horas. Y si Gabriel Cruz tiene allí una persona con 6 millones de euros que se quiere sentar a negociar, porque todavía no se ha sentado a negociar, y Pepe Fernández ve allí una persona que quiera negociar con los 6 millones de euros, que tampoco se ha sentado con Pepe Fernández a negociar después del último pliego de condiciones de la venta del club. Yo lo digo, que no se han querido sentar. Mientras tanto digo, mienten, faltan a la verdad, y es una estrategia muy sucia, se lo dije aquí a Oscar Romero, para presionar que el ayuntamiento, es que no... el presidente de Cristella. Ah. Bueno, no lo conozco. Gracias, Diego, un placer. A ti. Un placer, Antonio Cabrera. Un placer siempre estar contigo y con mi amigo Diego, que ya llevamos mucho andado, ¿verdad, Diego? En el recreativo de Huelva. Los que vamos más viejos, aunque él es más viejo que yo algunos años, los que llevamos más viejos llevamos mucho pasado en el recreativo de Huelva. Lo triste y penoso es que hayamos hecho un recorrido que se ha hecho para estar después otra vez en la misma o peor situación que entonces, en aquella época, pues, y que sí. Entonces. Hasta luego, buenas tardes.